Frecuencia abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En las últimas horas, La Diaria ha publicado: monitoreo de Urcea encontró incumplimientos en la normativa en agua suministrada en Montevideo y Canelones. El ente compartió en su página web los resultados de muestreos de agua distribuida en la capital y el área metropolitana correspondiente al periodo enero-mayo de este año, o sea que es muy actual, y detectaron valores máximos al permitido de trihalometanos, sodio, cloruros, hierro y sólidos disueltos totales. ¡Cuánta cosa! Bueno, tenemos la suerte que en el directorio de Urcea está un vecino nuestro de nuestro departamento, conocido de todos, José Walde, con quien estamos en comunicación para hablar de este tema justamente. ¿Cómo te va, José? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Queriendo saber de este nuevo condimento que Urcea ahora agrega a todas las opiniones que hay sobre las dificultades del agua potable, básicamente en la zona metropolitana. Hay muchas opiniones del tema. Sí, Y la verdad que la situación amerita que se trabaje en conjunto para poder ir solucionando los temas. Aquí estamos mirando por la ventana a ver si llueve o no llueve, como estará mucha gente en el país por otros temas, pero acá principalmente en la zona metropolitana por el consumo del agua. Estos controles que se publicaron ahora, tratando de dar más transparencia, son controles habituales que hace Urcea, ¿verdad? Uh-huh. Una de las tareas que nos corresponde controlar la calidad del servicio y del agua en todo el país. Y estas muestras se toman en prácticamente 200 localidades de Uruguay y se analizan a través de un convenio que tenemos con la Facultad de Química, que hace, de acuerdo al listado que le entrega Urcea, hace las tomas y hace los análisis en el laboratorio y nos envía los resultados que son analizados por los técnicos de Urcea. Pueden haber variaciones en esta situación de crisis de hídrica, donde se está utilizando un recurso que no se utilizaba, como es el agua salada del Río de la Plata, para mezclar con el agua dulce. Era esperar que hayan variaciones en esos números. Lo que hace Urcea es, independientemente de los controles casi a diario, casi en línea que hace OSE, las líneas de bombeo, uh-huh, y que nosotros recibimos esa información y controlamos también, hacemos testeos propios de Urcea para comprobar que los datos sean correctos o no. Inclusive, a raíz de esta situación, hace una semana más o menos, el directorio resolvió aumentar los controles aquí en Montevideo, casi que cuatriplicar las tomas que se hacían habitualmente en zona metropolitana, para tener un seguimiento más acotado en el tiempo de los resultados. Que haya una variación en la toma, bueno, no es lo deseable, pero puede suceder que pase eso. En ese sentido, puede pasar que en un mismo lugar vayamos en la mañana a hacer una toma, vayamos en la noche y los números cambien, porque fluctúan mucho los niveles de estos elementos en el día. Lo que hace OSE es tomar un promedio de los datos que va tomando los datos de bombeo y el promedio tiene que darle entonces los valores normales, que normalmente sucede de esa manera. En el caso que los parámetros, como nos dio en este caso, algunos alterados, nosotros hacemos los controles con las líneas de bombeo de OSE que suministra esa zona, a ver si en la línea de bombeo también se repiten anomalías en los valores, y después, si vemos que eso no sucede, volvemos unos días después a hacer otra toma para ver si se regularizaron esos valores o se mantienen altos todavía. Lo que preocupa a los técnicos de Urcea es que los valores se mantengan altos durante un tiempo, no que una toma de mal, ¿verdad?, sino que que en el transcurso del tiempo esos valores que en algún caso se pueden alterar o se puedan corregirlo y mantenerlo dentro de los estándares autorizados. José, es bueno que la gente sepa que OCE depende de los controles de URSEA. ¿Cómo han sido los controles hasta ahora? ¿Cómo se ha ido dando todo este proceso donde la sensación que queda es que como que se dejaron estar o se perdió tiempo o no se supo prevenir lo que se venía anunciando desde hace ya años de que íbamos a tener realmente problemas de lluvia, problemas de sequía y que de alguna manera también el servicio de agua potable podía llegar a sufrir el impacto que está sufriendo? ¿Cómo ha sido ese control de URSEA con OCE hasta ahora? Yo, antes de contarte esto, por favor, porque, para que no haya confusión, esto es el área metropolitana, ¿verdad? Sí. Maldonado no tiene ningún tipo de problema. No, eso lo hemos aclarado varias veces. Sí, pero. A veces se confunden también. No, está bien. La psicosis llevan a pensar que sucede esto en todos lados. No, es cierto. Sí. Este tema, primero que el tema de la función de OCEA es el contralor de que se cumplan los parámetros. Y participamos de todas las comisiones interinstitucionales que funcionan. Una, inclusive, la preside URSEA, donde integra el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, OCE y URSEA. Esa comisión que se reúne muy esporádicamente, desde febrero se está reuniendo muy a menudo, haciendo un seguimiento muy muy acotado en el tiempo de las dos, cómo están las situaciones en los distintos sistemas de suministro de agua de OCE y las medidas que iba tomando OCE, iba anunciando la comisión, las medidas que iba tomando para solucionar los problemas. Por allá por febrero, el área metropolitana y Minas, que decían con estado crítico, sumaban otros lugares, ¿no? Nueva Albesia está también con agua para días, San José, Atlántida. Bueno, en esos lugares, las correcciones que hizo OCE y las obras que hizo para mejorar evitaron la situación crítica que tenían. O sea que hoy quedó circunscrito el tema al área metropolitana, Minas, que son los dos problemas de lugares con dificultades. Estamos dentro de una sequía histórica, ¿no? Nadie se puede prever que va a haber seca, pero no que iba a durar y se iba a extender durante tanto tiempo corrido. Y bueno, yo creo que distintas áreas se han ido tomando las medidas pertinentes o las posibles para ir mitigando esta situación a la espera de que también la naturaleza colabore con la situación y tal vez aquellas lluvias que hubieron por el mes de febrero que dieron un poco más de tranquilidad en algún momento, se esperaba que continuaran de alguna manera, cosa que después no sucedió. Pero hay un trabajo, por lo menos desde febrero, en la comisión que convoca UCEA, un seguimiento continuo. Hoy esa comisión, si bien sigue funcionando, ha ido cambiando por la que se generó en el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente como una comisión de seguimiento a la situación de sequía, ¿no? ¿Significa esto que el Ministerio pasa a cumplir la función que venía cumpliendo URSEA en ese sentido? No. Cada uno cumple su función. Lo que pasa es que esta es una comisión nueva donde también se integró el SINAE, como algo similar a lo que pasó en su momento con el COVID, ¿verdad? Hace un seguimiento más estricto y donde se amplía la participación de otras instituciones que pudieran de alguna forma colaborar cuando se habla de obras de infraestructura o de otro estilo para mejorar la situación. O sea, sigue cumpliendo la función que cumplió siempre. En este caso se publicaron y se van a seguir publicando los resultados por una cuestión de transparencia, porque la gente no tenga dudas de que se está escondiendo información, y hemos incrementado los controles en toda el área metropolitana, lo cual llevó a tener reuniones con la Facultad de Química, porque se iban a mandar bastante más muestras de las que se mandaban habitualmente, y además para pedirles una mayor celeridad en la obtención de los resultados, ¿no? En condiciones normales pueden demorar un poco más y no es un problema, pero en situación de crisis necesitamos una respuesta más rápida de los resultados para transmitir a la población. Vinculado al análisis del agua y teniendo en cuenta los elementos que yo detallaba fueron encontrados en estos últimos análisis, ¿qué dicen los antecedentes? ¿Que esto es una excepción y aparece únicamente ahora o que ya hace un tiempo que se venían comprobando este tipo de presencias en el agua? No, esto, los valores alterados propio de la situación que estamos viviendo y el aumento de la salinidad en el agua. Eso lleva a que el agua debe tratarse con más componentes químicos también, que pueden alterar los valores, lógicamente. Bien. Pero convengamos lo que digo, no es, por ahora no hemos detectado valores constantes. Bien. De cara al futuro. Valores constantes que suben o bajan. Bien, de cara al futuro, con esta realidad que realmente genera mucha incertidumbre y que por más que llueva ahora, hoy, mañana, pasado, el tema me parece que va para largo. ¿Cómo se evalúa el futuro desde allí de la URSEA vinculado a toda esta realidad? Bueno, URSEA no tiene potestades para tomar medidas con respecto a cuál es la solución. Nosotros lo que hacemos son los controles y exigirle al prestador una buena calidad del agua y del servicio. A las obras de infraestructura y demás, es un tema propio de OSE, que tiene que ir generando obras de infraestructura. De hecho, están haciendo pliegos de condiciones para algunas de las soluciones propuestas, sin descartar ninguna de las otras que están sobre la mesa. Creo que esto es un llamado de atención importante a todo el sistema, que durante años habló del tema, pero nunca se tomaron medidas para prever lo que podría llegar a pasar. O sea que en todo también los planteamientos que se han estado manejando de diferentes soluciones, entre ellas la construcción de represas y todo eso, en eso no participa, no opina URSEA en ese tipo de decisiones. No, lo que tenemos que tener injerencia es que el agua que se produzca, por el tema que se lo considere oportuno, tenga la calidad suficiente como para asegurar a la población que se está entregando un elemento de calidad dentro de los estándares mundiales que están aprobados. José Gualde, gracias por esta charla, muy amable. A las órdenes, hasta luego. Buena jornada para ti. La conversación era con José Gualde, integrante del directorio de URSEA. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.